Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro.